Hoy tengo muchas, pero muchas ganas de ti. Nosotros por costumbre tenemos que cantarlo con toda la gente siempre. Y no vamos a perder el estilo justamente ahora. Están todos enganchadísimos aquí en el auditorio cantando con Cali. Dice más o menos así, a ver. Fuiste ave de paso y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor. Llegaste a mi vida y después debí partir sin decirme adiós. Buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti y apagar en tus labios la sed de mi alma y descubrir el amor juntos cada mañana. Sientas mujer, solo con...